Principalmente reivindicar lo que era Allende, ¿no? Realmente, pues como el compañero lo ha dicho aquí arriba, un joven que no sea revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y pues la cuestión ahorita, no solamente en México y también en Chile, hay muchísimos y en muchos más países hay mucha impunidad, hay a los jóvenes no se les está tratando, no se les está dando la importancia que se le debería de dar. Y pues de aquí un saludo, un fuerte abrazo fraternal de lucha para los amigos de Chile. Entonces, mi nombre es Oscar de Lima, Santiago Santiago, de Colectivo Vientos de Liberación. Bueno, mandarles un saludo a los compañeros de Chile y decirles que es una lucha heroica. Es una lucha heroica porque ellos han comprendido que la educación no está bien en América Latina. Y es una educación defectuosa, débil, y sobre todo que está en manos de la clase más rica. Entonces, la educación debe ser para todos, desde el empresario hasta el hijo del trabajador. Y que resistan, sigan resistiendo porque están condenados a vencer, a triunfar, ¿no? Estamos con ellos y somos estudiantes y entendemos perfectamente la lucha de ellos, y desde nuestra trinchera seguimos esa lucha desde nuestro México. Un saludo desde México y pues tienen que vencer porque tienen que vencer. Mi nombre es Jorge, soy indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca. Pertenezco al colectivo Vientos de Liberación. Quiero decirle algo a los estudiantes de Chile. Latinoamérica es un lugar donde han surgido grandes estudiantes que han querido revolucionar el sistema en el que vivimos en el mundo occidental, que es totalmente capitalista. Bien recordemos a Che Guevara, que era médico, a El Salvador Allende y su discurso. Recuerden que en el 68 los estudiantes mexicanos nos unimos y el gobierno de Díaz Ordaz nos aplastó, nos reprimió, nos mató, pero han pasado años y seguimos en lucha. Envidiamos que ahorita los chilenos, pero en vía de la buena, que ellos estén en contra de una política que excluye a la clase pobre de la educación, que la educación es un derecho básico del ser humano y no es posible, pero acá en México desgraciadamente nos quieren aplicarlo de la misma manera, nada más que acá le llaman ACE, Alianza por la Calidad de la Educación. Ojalá nuestros compañeros mexicanos, estudiantes, comprendieran, tuvieran el grado de comprensión de lo jodido del sistema. Un saludo fraternal, un abrazo combativo desde la Nación Zapoteca del Istmo de Tehuantepec, de Chile. Buenas noches, yo soy José Ángel, tengo raíces zapotecas también, indígena. Esta lucha no termina acá, esta lucha seguimos a que llegue una expansión para todo el mundo, porque realmente no nada más vivimos un conflicto en México, como en otros países como es Chile. México ha sido afectado, la educación la han pisoteado por debajo de muchas cosas, la han olvidado en muchos lugares, y la educación es para que podamos retener cosas muy importantes, para poder superar cosas que hay gente que está en el poder y que no está haciendo nada, se está olvidando de nosotros los estudiantes, que somos lo primero. Un saludo fraternal para los amigos de Chile y que sigan luchando, venceremos.